nosotros a Carlos Sánchez Mato, que es un experto. Digo esto de experto porque sabéis que en alguna charla que hemos preparado los del Grupo de Economía, pues nosotros mismos reconocíamos y la gente nos decía que no éramos expertos, y es verdad. Nos habíamos dedicado a recoger unos cuantos datos de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, y con eso pues habíamos presentado unos temas de debate. Entonces Carlos Sánchez Mato es un experto. Carlos es profesor de la Facultad de Económicas de la Complutense, es profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, pertenece al Consejo Científico de ACAR. ACAR sabéis que es una asociación que nació hace 12 o 13 años, cuyo objetivo es el poner unas tasas a las transacciones financieras internacionales, que es lo que más dinero mueve hoy día. Cada día se calcula que mueve 2 billones de dólares al día, 1,5 billones con D, o 2 billones de dólares al día. Entonces hay un movimiento que nació hace 12 o 13 años que plantea el que se le ponga una tasa, un impuesto a esas tasas financieras internacionales, porque no tienen ningún impuesto. Y ese impuesto se dedique a favor de los ciudadanos. Entonces eso es lo que significa ATTAC, Asociación por una Tasa a las Transacciones en Beneficio de los Ciudadanos. Entonces, él es un del Consejo Científico de ATAC y luego también está en la Plataforma por una Banca Pública. Además de eso, pertenece a un grupo de economistas que desde que comenzó el grupo, el movimiento 15M, están asesorando, dando charlas, ayudando a todas las asambleas del 15M, que se llama Econo Nuestra. Por cierto, si alguien lo quiere visitar, también econonuestra.org, que son pues como unos 15 o 20, 30, 40, 30 y tantos economistas, profesores de universidad, que asesoran a las asambleas del 15M. Y bien, pues esto es todo lo que tengo que decir para que veáis que, además de perro flauta, que lo es un experto. Así que, Carlos, tú tienes la palabra. Es que, como veis, de experto no tengo nada porque necesitas asesoramiento hasta para hablar por el megáfono. Bueno, gracias a Billy y a toda la gente de USERA que ha considerado oportuno pues tener este rato de hablar de la ciencia económica asequible para todo el mundo pues un sábado por la mañana, ¿no? Y yo, bueno, pues estoy encantado de venir a este barrio, que además le tengo mucho cariño. Tengo algunas personas aquí de reciente conocimiento para mis 40 años, pero bueno, que hemos vivido muchas cosas juntos, y entonces me encanta especialmente a USERA hablar de todo esto. Lo de experto es un problema, porque seguramente vais a poner unas expectativas en cuanto a soluciones al carajal que hay montado ahora mismo, y que seguramente pues podamos irnos todos a comer después de esta sesión sin haber encontrado todas las pautas de solución. Creo que hoy, a día de hoy, lo que está claro es que todos podemos criticar lo que se está haciendo mal, y nos resulta complicado establecer una alternativa viable y posible, y la tenemos que construir. Pero eso no tiene que ser obstáculo, el hecho de que no sea sencillo encontrar una alternativa sencilla, asequible y fácil e inmediata, a que nos conformemos con lo que los poderosos del mundo y de nuestro país pretenden, y es pensar que solamente hay una salida a esta situación, que esa salida pasa siempre, como es normal, por el sacrificio de los más débiles para solucionar los problemas, y esa evidentemente, esa cuestión se ampara con el apoyo del discurso que realizan otros muchos expertos que veréis continuamente en los medios de comunicación, y que son los que no supieron predecir la crisis, no fueron capaces de hacer frente a las consecuencias de la misma en las primeras etapas, y ahora siguen pretendiendo que se apliquen las mismas medidas que nos llevaron a ella. Yo me enorgullezco de haber escuchado durante muchos años, le comentaba a un compañero antes de empezar la charla, durante muchos años, hablando en las plazas de los pueblos, igual que en las facultades, hablando de esta situación. Esto no empezó hace 3 o 4 días, ni hace 3 o 4 años tampoco. Y ha habido muchas personas desde la ciencia económica y desde otras muchas ciencias que, y desde el sentido común fundamentalmente, que dijeron que esta situación en cuanto a expansión de absolutamente desaforada del área financiera del capitalismo internacional obligatoriamente acabaría como ha acabado o como está acabando. Eso lo ha dicho mucha gente. Lo que pasa es que no es la gente que es, digamos, más escuchada en los medios de comunicación de masas, no es la gente que tiene mayor predicamento en los ámbitos políticos mayoritarios, pero esa gente sí acertó. Sí acertó. Lo que ocurre es que, ya digo, se pretende poner sordina ante las otras posibles soluciones, ante las otras posibles alternativas, pues simplemente terminando situándolas, pues esas alternativas en las posiciones más, si queréis, radicales, si queréis, revolucionarias, si queréis, bueno, de alguna manera intentando desacreditar ese tipo de posibles vías, ¿no? ¿Por qué? Pues porque afectan las vías alternativas de solución, afectan al 1% que está mejor situado en todos los países, lógicamente, y eso no les interesa. Pero la economía, y es lo único que pretendo durante este ratito, creo que a todos nos obliga la situación actual a hacernos un poquito entendedores, conocedores de la realidad. Y no se trata de algo que no se pueda entender, se puede tratar de algo que no se quiera explicar, pero es algo que es comprensible para todo el mundo simplemente dedicándole el esfuerzo mínimo de querer entenderlo. Y palabras como rescate, que procuraré no utilizar porque parece que es una palabra que es maldita en el momento actual, o como ayuda financiera, o como nacionalización de la banca, o como préstamos, todo ese tipo de situaciones, pues yo creo que cualquier economía familiar las está viviendo, con lo cual las entiende siempre y cuando se utilicen términos que el conjunto de la gente quiera hacer partícipe a los demás de su utilización. Yo me voy a, si estoy de pie, pero estoy muy incómodo viendo, me voy a sentar, ¿sí? ¿Importa? No. Pues me voy a sentar en el suelo y voy a coger mis papeles. Yo creo que se seguirá oyendo así. Único, ponte detrás. Bájalo, bájalo. Así, ¿no? Es que ya estoy mayor. A lo mejor no se oye así. Pues yo ya tanto puedo gritar. ni de pie tampoco. Entonces sigo sentado. No, hay una cuestión. Que se vaya para acá. Ponte sobre el S. No, yo no quiero sillas, yo estoy en el suelo encantado. Estoy viendo la puerta de entrada, y te pueden llamar a la policía de la... No, pero es que abajo, de pie tampoco. Pues que se suban aquí, que estamos aquí muy a gusto. Bueno, vamos al tema. Voy a intentar a ver si en media hora doy una serie de claves de lo que está ocurriendo en el momento actual. Lo que está ocurriendo en el momento actual en España es que existe un crack, una quiebra absoluta del sistema bancario español. Se nos ha contado durante los últimos años que había problemas de liquidez, o sea, había problemas puntuales en cajas de ahorro, no en bancos, que había problemas únicamente circunscritos al problema del sector inmobiliario y había habido algunos excesos, pero que esos excesos no afectaban a lo que son las bases del sistema, o sea, que eran problemas de liquidez y no de solvencia. ¿Qué diferencia hay entre considerar algo como un problema de liquidez o un problema de solvencia? Pues un problema de liquidez es la imposibilidad momentánea de hacer un pago ante una necesidad concreta. Pero el ejemplo más claro sería que cualquiera de nosotros de aquí nos viniera a la policía municipal y nos pusiera 100 euros de multa. A lo mejor no llevamos 100 euros en el bolsillo, pero seguramente si nos dejan llegar a un cajero automático o a nuestra casa, podemos coger esos 100 euros y pagarle a la policía municipal la multa que nos pusiera. Estaríamos ante un problema de liquidez. Pero el problema del sistema bancario español no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia. O sea, que si la multa que nos pone la policía municipal fuera de 1 millón de euros, seguramente ninguno de los que estamos aquí, aunque nos dejaran ir a casa, tendríamos 1 millón de euros para afrontar la multa. Ese es el problema real que tiene el sistema bancario español, un problema de solvencia, o sea, de incapacidad total de hacer frente a sus obligaciones de pago. Eso es una cosa que da muchísimo miedo. Le da miedo a los bancos, lógicamente, porque estar en quiebra es algo que, evidentemente, a los gestores de los bancos pues no les hace mucha gracia, porque les puede suponer perder su puesto de trabajo, que no está muy mal pagado. Dentro de lo que es la media habitual de los salarios en España, los directivos de las entidades financieras no están mal pagados. Además, claro, les supone incluso posibles responsabilidades penales, porque no están en quiebra por una casualidad del destino, por una mala suerte o por una, una actuación incorrecta puntual, sino por prácticas masivas de ocultación de los datos de sus balances, por prácticas fraudulentas a la hora de esconder las pérdidas que tienen en sus operaciones financieras, y claro, todo eso además les podría acarrear, además de su puesto de trabajo, responsabilidades penales. Y claro, es mucho mejor reconocer los problemas poco a poco y sin que se note demasiado. Por eso, desde los gobiernos, el anterior, el de Zapatero y el actual de Rajoy, pues se pretende decir que estamos ante problemas puntuales, de liquidez, no de solvencia, que son problemas que afectan a una parte del sistema bancario español, o sea, a las cajas de ahorro, pero no a los bancos. Y eso, esa situación la desmiente un análisis muy simple del sistema bancario español actual, con los datos que ellos mismos plantean y presentan como públicos, pues se descubre que realmente el problema es muchísimo más grave. Es un problema de solvencia. Y la gente se suele asustar mucho, los pueblos de los diferentes países se asustan mucho cuando sus bancos tienen dificultades, porque el problema fundamental de una empresa cuando tiene problemas de liquidez o incluso de solvencia es que puede tener que despedir a sus trabajadores, cerrar la empresa, no pagar a sus acreedores. Eso es lo que le pasa a una empresa normal. Un banco no le pasa eso, porque los bancos se financian con los ahorros de la sociedad. La gente tiene metida ahí su pequeña cuenta para cobrar su pensión, sus nóminas, sus ahorros, sus depósitos, en mayor o menor medida. Hay gente que tiene mucho dinero ahorrado en un banco y hay gente que tiene menos. Pero fundamentalmente los bancos y las cajas de ahorros se financian con los ahorros de la sociedad. O sea que cuando quiebran, lo que quiebran y los que no van a cobrar, no cobrarían en caso de quiebra, son los ciudadanos. Y eso a los políticos les da mucho miedo. Lógicamente, si hablan de problemas de solvencia de las entidades, la gente lo que haría sería, a lo que cualquiera puede pensar, pues salir corriendo a retirar su dinero de los bancos porque no es fiable una entidad financiera que esté en quiebra. Bueno, pues a día de hoy tenéis que ser todos conscientes de que las entidades financieras en las que tengáis vuestros ahorros están todas en quiebra. Unas un poquito más quebradas que otras, pero es como estar embarazado, ¿no? No embarazada, claro. O se está o no se está. Puedes estar un poco más embarazada o un poco menos en cuanto a tiempo, pero estás o no estás. Las entidades financieras están en quiebra, todas. O sea, tienen imposibilidad manifiesta, flagrante, de afrontar sus compromisos de pago. Y entre sus compromisos de pago está el afrontar el pago de los depósitos que cada uno de nosotros tenemos, o de cobrar nuestra nómina o nuestra pensión en cualquier entidad financiera. ¿Eso qué supone? ¿Que tenemos que dejar la charla y dejar ir corriendo a una entidad financiera a retirar el dinero? Pues no se lo aconsejo a nadie tampoco, porque el problema no es que haya una entidad quebrada y pueda uno salvar sus ahorros llevándose esos ahorros a otra entidad, sino que el sistema en su totalidad está quebrado. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué está el sistema bancario creado? Pues nos han contado de que ha habido un problema de una burbuja inmobiliaria gravísima. No creo que sea necesario describir exactamente el cómo hemos llegado a esa situación en lo inmobiliario, pero el problema es un poquito más serio que todo eso. No es solo en España, no es solo la burbuja inmobiliaria, aunque evidentemente todo eso ha contribuido a exacerbar el problema en nuestro país, pero no es ese el único problema. El problema es que el sistema capitalista ha llegado en nuestro país y en Europa y en el mundo desarrollado en general a un límite en el cual necesita para crecer un incremento de deuda superior al crecimiento que se produce. Imaginaros, voy a intentar utilizar palabras y si en algún momento hay algo que no me explico, no hace falta esperar al final, se levanta la mano y, o se me interrumpe, que no hay ningún problema. La economía mundial necesita, para crecer un euro, necesita endeudarse en dos. Básicamente es eso lo que ocurre en los últimos 30 años. Imaginaros eso en una economía familiar, que necesite para tener un euro más de ingresos, pedir un préstamo de dos. Eso no es eficiente. Lo eficiente sería que uno pida un préstamo de uno y consiga ingresos de dos. Porque eso, esa situación, convierte al sistema capitalista en lo que es, no ahora, lleva siendo durante toda su historia, en un sistema que cíclicamente pega enormes bandazos, enormes golpes, que es lo que llaman los economistas crisis. Y de esas crisis hemos tenido muchas. Esta es una más. Una más, pero que claro, llega en un momento en el que se produce con un sistema financiero que ha ocupado gran parte de lo que es la realidad económica del mundo. Históricamente había una parte de economía productiva, lo que llama la gente economía real, las fábricas, los comercios, y había una parte de economía financiera. El sistema financiero no era más que el intermediario entre el que le sobra ahorro y lo quiere prestar y el que lo necesita porque quiere poner un negocio o quiere comprar una casa, ¿vale? Y eso era el sistema financiero, un intermediario. Pero el sistema financiero no se ha quedado ahí. Ha ocupado cada vez más parcelas de lo que es la vida. Pero hasta tal punto que se ha convertido en un negocio en sí mismo. Y ese negocio está incluso, pero muy por encima, de lo que es la economía real. ¿Qué pasa? Que cuando esa situación de sobreendeudamiento explota, no es que se lleve solo por delante a la economía financiera, sino que arrastra a la economía real. ¿Por qué? Porque realmente la economía real no puede funcionar en el mundo capitalista sin financiación. Cuando se cortan los créditos, las empresas se mueren. Así es. Así ocurre en el mundo capitalista. Y se cortan los créditos porque hay tal volumen de deuda a nivel mundial que es imposible de pagar. No se puede pagar. No se genera riqueza suficiente para pagar toda esa deuda. No es un problema de España. Por supuesto que es de España, pero no solo de España. No es un problema solo de un sector. Claramente el sector inmobiliario, hay una burbuja, un absoluto disparate de precios que no tiene ningún sentido, pero no es solamente el problema de los activos inmobiliarios. Se pretende que cuando nos fijamos solamente en una parte del problema, estamos dejando de ver el problema en su conjunto, que es lo que quieren nuestros políticos, porque están muy interesados en que esto sea solamente una etapa, una pequeña parada, pero no un cambio de rumbo. Lo que ha ocurrido durante estos 5 últimos años es que se nos ha vendido que había problemas, que había que pararse, que había que reducir gastos, la consolidación fiscal, que había que recuperarse para volver a crecer de la misma manera. Eso es imposible. De la misma manera no. ¿Estoy diciendo yo que ya el sistema capitalista está muerto mañana? No estoy diciendo eso. Porque el sistema capitalista se regenera destruyendo para volver a crecer después. Pero destruir supone, en términos de vidas, muchísimo, muchísimo problema. En España hay 5.600.000 parados, pero es que va a haber más. Porque las soluciones a corto plazo que se están implantando, a lo que van a llevar es a más destrucción de tejido productivo real. Con lo cual, lo lógico es que eso produzca otro efecto cíclico de más pérdida de puestos de trabajo y por lo tanto de más deterioro de los balances de los propios bancos, porque la gente cuando pierde su trabajo le resulta muy complicado pagar sus créditos. Con lo cual, ese tipo de actuaciones en sí mismo no van a resolver el problema. No lo van a resolver. No puedo decir rescate porque Rajoy ha dicho que es una ayuda financiera en condiciones inmejorables. Pero esa ayuda financiera que el sábado pasado se estableció de 100.000 millones de euros, como habéis oído, no va a resolver el problema fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque es insuficiente. El agujero de la banca es muy superior a eso. Muy superior a eso. el agujero de la banca no es solamente de 100.000 millones de euros. Depende de las estimaciones y depende de los días, ¿vale? O sea, no hay una cifra cerrada y nadie la puede dar. Las estimaciones más conservadoras a mí me salen 135.000 millones de euros utilizando los criterios del Banco de España. Con una hoja de cálculo Excel que puede hacer cualquiera, ¿eh? Utilizando los mismos criterios que ha utilizado Goirigoldarri para el tema de Bankia. Salen 135.000 millones de euros. Claro, lógicamente eso ya es más de 100.000 millones, con lo cual ya no hay dinero suficiente. Pero es que además hay otro problema, y es que las medidas que se están implantando lo que provocan es que ese agujero se agrande día a día. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha dado con la clave y ayer dijo que había que bajar el sueldo a los funcionarios, por ejemplo. Perfecto. Y había que subir el IVA. Perfecto. Muy bien. Vamos a estar de acuerdo con todo eso. Entonces, el resultado va a ser que dentro de 6 meses va a haber menos masa salarial de la gente a la que le bajen el sueldo, que va a consumir menos, por tanto se van a recaudar menos impuestos y el agujero fiscal va a ser mayor. ¿Y eso por qué lo digo yo? Pues lo digo yo porque ya ha pasado. Porque lo que ha ocurrido durante el año anterior ha sido eso, que se ha disminuido la masa salarial, o sea, se le ha bajado el sueldo a la gente, y eso lo que ha provocado es que en el primer cuatrimestre del año la Hacienda Pública haya recaudado un 0,8% menos. En los presupuestos generales del Estado era un 6% más. O sea, ya hay un agujero por el lado de los ingresos del 7% en 4 meses. O sea, no hay que ser muy listo, simplemente basta con mirar lo que ha pasado. Lo que ha pasado en el pasado muy reciente. Va a volver a pasar. Lo que pasa es que, bueno, el Fondo Monetario Internacional pues no se sentaría sus funcionarios aquí en el suelo, aquí en una plaza, pero saben menos que nosotros. Porque lo que no saben es leer. No saben leer. Son 40.000 tíos y tías en un edificio maravilloso, en Washington, pero que no saben leer. Pobrecitos. O podemos pensar que a lo mejor sí saben leer, lo que pasa es que están defendiendo unos intereses que no son los nuestros. Que seguramente va más por ahí, ¿vale? Las medidas implementadas van a hacer más profunda la crisis. Pero la crisis no se soluciona tampoco fácilmente con medidas expansivas. Es decir, vamos a gastar más. El problema es, vamos a gastar más, ¿cómo? ¿Y de qué manera? El Estado español está muy endeudado. Normalmente nos han contado muchos cuentos chinos también sobre la situación por la cual hemos llegado a este momento. Se nos ha dicho que el problema era que la deuda pública había crecido muchísimo. No sé si sabréis, pero de cada 4 euros de crecimiento de la deuda en los años, de los años 2003 a 2011, de cada 4 euros de crecimiento, 3 han sido de deuda privada y 1 solo de deuda pública. Y el crecimiento de ese euro de deuda pública ha sido en los 3 últimos años. O sea, ya cuando había empezado la crisis económica. Precisamente porque ha habido una caída de ingresos y porque la lógica obligación del Estado de atender desde el punto de vista social a los desempleados ha hecho crecer esas partidas durante los 2 y 3 y 2 el último año. ¿Qué ocurre? Que se nos ha contado que el problema era el gasto público, pero eso no es cierto. De cada 4 euros, y se lo podéis decir a todo el mundo, de cada 4 euros, 3 han sido de incremento de deuda privada. ¿Y eso por qué ha sido? Porque la gente se ha vuelto loca. Pues bueno, habrá habido gente, actuaciones individuales de locura. Y seguro incluso de algún colectivo que se haya vuelto loco. Pero hay que pensar por qué ha crecido la deuda privada en España. Fundamentalmente, ha ido asociada ese crecimiento de deuda privada a la adquisición de un bien que está recogido en la Constitución, que es un derecho de los españoles, que es tener vivienda. Es tener vivienda. No ha ido asociado a vivir por encima de nuestras posibilidades. El que diga eso, miente. Que no quiere decir que no haya habido gente que haya vivido por encima de sus posibilidades. El que lo haya hecho, allá él. Desde luego, la mayor parte de la gente y la mayor parte de la deuda privada asociada al crecimiento de estos últimos años ha sido deuda asociada a la adquisición de una primera vivienda, a la que la gente tiene derecho, y a un precio que no han puesto los que han comprado, sino los que han vendido y los que han financiado ese crecimiento. El sector público, durante esos años de expansión inmobiliaria, del 2003, como decía, al 2011, no ha crecido prácticamente en su endeudamiento. Sin embargo, ha sido señalado como el responsable de la crisis. Y si leéis los medios de comunicación mayoritarios, hemos comprado esa noticia, nos lo hemos creído. Y nos lo hemos creído hasta el punto de pensar que la desviación en el déficit público del año pasado fue debido a que gastábamos mucho. No seré yo el que defienda los gastos suntuarios, las burradas que con el dinero público se han hecho, ¿eh? Esas las critico seguramente mucho más que los que están implantando medidas para recortar ese gasto, ¿vale? Eso no es precisamente lo que defendemos los que estamos aquí, seguro. Pero la desviación del año pasado fue solamente en 0,3 puntos por el gasto. La desviación fue por la bajada de ingresos. Entonces imaginaros la situación, otra noticia que hemos comprado. Tenemos un problema de déficit público porque se disparata el gasto, pero los números dicen otra cosa, dicen que el gasto se ha cumplido prácticamente lo presupuestado. Ha habido una desviación del 0,3 con respecto al Producto Interior Bruto, o sea, mínimo. Los otros 3,5 puntos de desviación han sido de caída de ingresos. Con lo cual, las medidas que tendrían que estar implantándose a día de hoy serían las que atajen esa caída de ingresos, no las de reducción de gasto. Pues no, señores, no, señoras, estamos todavía con la historia en la cabeza de que lo que hay que hacer es reducir de nuevo el gasto, cuando el problema realmente viene por el lado de los ingresos y en gran medida motivado por las políticas de recorte. Por lo que comentaba antes, es muy complicado el conseguir que la gente vuelva a consumir si lo que está haciendo es recibir cada día un euro menos de salario. Evidentemente, lógicamente, no va a consumir más. Esas políticas nos llevarán a una agudización del problema del déficit a corto y a medio plazo. Y darán argumentos a los mismos que la han implantado para retorcer de nuevo, una vez más, la mano de las clases trabajadoras de este país. Pero no solucionará el problema. Empezarán dentro de un año o año y medio a decir, por este camino no vamos a ningún sitio y tenemos que abrir otra vez la mano. Pero por el camino pues se llevan por delante los derechos de la gente. Y, como digo, lo peor y lo más triste es que les hemos comprado el producto. Les hemos comprado el producto y hasta nosotros hay veces que nos lo llegamos a creer, que el problema viene por ahí. El sistema bancario, como decía, está en una situación de quiebra. Y claro, lo lógico es que ese sistema bancario, que es privado todo, ¿eh? En España no hay banca pública, cuidado, las cajas de ahorro no son públicas, son entidades de derecho privado, ¿vale? Dirigidas por políticos, eso es otro tema, pero son entidades de derecho privado. La banca en España lleva siendo privada desde hace bastante tiempo y ha demostrado claramente su incapacidad para hacer su función. No es capaz de intermediar entre los que ahorran y los que necesitan ahorro. No dan créditos, no pueden darlos, están negativos. Están en una situación en la que no pueden hacer su función. Hay muchos que reclamamos que esa función es necesaria en la sociedad. Y como los privados no lo van a hacer y no lo pueden hacer, lo tiene que hacer el sector público. Y lo tiene que hacer bien. No queremos una vuelta a un sector público que dilapide recursos o que utilice los recursos en favor, desde lo público, en favor de los que más tienen. Pero desde lo público se puede hacer una labor absolutamente estimulante de la economía desde el punto de vista del sector financiero. Imaginaros, ponía el ejemplo el otro día de algo tan importante para la vida de la gente como es la energía, el acceso a la energía. Hay empresas privadas que son las que suministran la energía eléctrica a los hogares, a las empresas. Imaginaros que no nos llegara la luz a nuestras casas. Imaginaros que continuamente sufriéramos cortes de luz y no pudiéramos ni poner la tele, ni la lavadora, ni encenderla. Vamos. Creo que los ciudadanos nos rebelaríamos ante esa situación y diríamos, oye, que el sector público haga frente a esa situación, nacionalice las empresas eléctricas y preste ese servicio. Bueno, pues eso es lo que reclamamos muchos del sector bancario. Es absolutamente indispensable para recuperar la senda de crecimiento que el sector financiero sea nacionalizado. ¿Y se ha nacionalizado por qué? Primero, pues, como decía antes, porque es necesario. Pero segundo, porque es que ya hemos pagado por él. En el momento actual, el sector público español, el Estado, ha puesto ya 215.000 millones de euros en el sector bancario español. 215.000 millones de euros, aunque el señor de Guindos dijo hace muy poquito que no había habido ayudas públicas. Radicalmente falso, porque en los presupuestos generales del Estado Los datos que yo utilizo, que están publicados y que podéis ver todos, son datos oficiales. Banco de España, Ministerio de Economía, Tesoro Público, Presupuestos Generales del Estado. Lo que pasa es que, bueno, pues nuestros políticos en el Parlamento se les calienta la boca y, vamos, es peor que lo del megáfono. Es que se ponen a hablar y es que empiezan a mentir como bellacos. Y dicen que no ha habido ayudas públicas. Pues 215.000 millones de euros, que para que os hagáis una idea, es 10 veces lo que se gasta en seguro de desempleo al año. Eso es lo que se ha puesto, ¿eh? 215.000 millones. ¿Por qué decía el señor de Guindos y Rajoy, por ejemplo, el otro día, de que no había habido ayudas públicas? Pues porque una parte importante de esas ayudas públicas son avales. Todo el mundo sabe cómo funciona un aval, ¿no? O sea, si aquí el compañero pide un préstamo y yo le avalo, si yo le avalo, tengo que ser consciente de que si no paga él, el que pago soy yo. Bueno, pues el Estado español, o sea, todos nosotros que no tenemos dinero, que no somos capaces de hacer frente, me refiero como Estado, a nuestros compromisos internacionales, el Estado español ha avalado en 133.000 millones de euros a las entidades bancarias españolas. Datos de marzo de este año, publicados por el Banco de España. ¿Vale? Claro, el gobierno español dice que no son ayudas porque cobra el aval, porque cobra un 0,5% de lo que el aval cuesta a la entidad financiera. Y yo os pregunto, ¿a qué empresa española no le hubiera gustado tener un aval aunque sea pagando el 0,5%? ¿Qué familia habría sido desahuciada de sus casas cuando no puede pagar su hipoteca si entre todos le hubiéramos avalado, aun pagando el 0,5%? ¿Es una ayuda o no es una ayuda? Por supuesto que es una ayuda, claro que es una ayuda. Vamos, tan es ayuda pública que la oficina de la Unión Europea, Eurostat, dice, y desmiente al gobierno español cuando dice eso, dice que claro que son ayudas públicas, por supuesto, ¿vale? Claro que son ayudas públicas, aunque se cobren esas cantidades, ¿vale? Que también es un poco utópico lo de que se cobran, porque las cobran, las pagan con nuestro propio dinero, por lo cual es un círculo vicioso, ¿no? Bueno, pues 215.000 millones de euros llevamos puesto entre todos. El patrimonio neto de las entidades financieras no llega a esa cifra. O sea, hemos puesto más dinero de lo que valen las entidades financieras con sus propios números. Con lo cual, ese dinero ya nos hace propietarios del 100% del sistema bancario español, directamente, directamente. Hay gente que dice, ante esta situación, ¿para qué vamos a nacionalizar unas entidades que están en la ruina? Hacer frente a las deudas que tengan esas entidades. Pues el planteamiento simplemente es porque realmente esas entidades lo que están haciendo es gestionar, en este caso, malbaratar los recursos, los ahorros de la sociedad. Por eso el Estado no puede dejar en la estacada, no a las entidades financieras, a las cuales por lo menos para mí no merecen ningún respeto en cuanto a su actuación, sino los ahorros de los ciudadanos, que eso sí me merecen mucho respeto. Porque claro, hay gente también que ha comprado el producto de que los depósitos y los ahorros de la sociedad están garantizados por un organismo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos. Habréis oído, bueno, no pasa nada si quiebra una entidad porque hasta 100.000 euros por titular el Fondo de Garantía de Depósitos se hace cargo de esas posibles pérdidas. Me imagino que todos sabéis que ese Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones del Banco de España y de los bancos comerciales, ese Fondo de Garantía de Depósitos tiene que afrontar posibles quebrantos de 1.800.000 millones de euros de ahorros. 1.800.000. ¿Sabéis cuánto tiene para garantizar eso? Algunos ya lo saben porque han estado en alguna charla conmigo antes y saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene nada. Debe 10.000 millones de euros, ¿vale? Con lo cual, el seguro para protegernos de los impagos no solamente no tiene, sino que debe. Lógicamente, ante esa situación, la gente se pondría muy nerviosa. Podría incluso ponerse tan nerviosa que una reunión en el Parlamento pues podría incluso verse interrumpida. Y por eso, los mensajes a la calma desde todas las formaciones políticas son tranquilos, tranquilos, tranquilos, que aquí está el Fondo de Garantía de Depósitos, que es tanto como decir, si nos dijeran, es igual de real, si nos dijeran tranquilos, que aquí está Batman que nos protege, o aquí está Superman que nos salvará a todos. Entonces, si nos dijeran eso, nos preocuparía un poco. Nos dicen lo del Fondo de Garantía de Depósitos y decimos todos, hombre, bueno, ya está, hombre, no hay problema, o están 100.000 euros. Cuidado, la mayor seguridad de la historia es que nunca dejarán quebrar los ahorros de la sociedad por el pánico que tienen a la reacción social. Ese es el seguro. El seguro que todos tenemos es que no se atreverán a dejar a la sociedad sin ahorros, porque entonces la sociedad les dejaría sin otras partes del cuerpo a los que hicieran eso, ¿vale? Entonces, por cosas mucho menos graves, se asaltaron pastillas y cosas así en el pasado, ¿no? Muchísimo menos graves, en cuestión de número de personas afectadas. Con lo cual, la seguridad que nos tienen que dar como ciudadanos es que no se van a atrever a hacerlo, pero no porque haya dinero para ello, sino porque temen la reacción social. Claro, durante toda esta semana nos hemos asombrado de ver la reacción de los mercados internacionales ante las medidas de rescate y decimos, bueno, pues parece que no se han enterado de nada. Si nos han dado 100.000 millones de euros, pues claro, es que la gente no es tonta. La gente por ahí, los alemanes estos son rubios, pero no son tontos. Y claro, el problema es que nos han dado 100.000 millones de euros, pero ¿alguien sabe el plazo? No lo podéis saber porque no está en ningún sitio. ¿Alguien sabe el tipo de interés? No lo podéis saber porque tampoco está en ningún sitio. O sea, ahí uno dice una cosa, otro dice otra, pero no hay un documento firmado, ¿no? Porque todavía no está firmado. Claro, no es que no haya un documento firmado, es que el que nos tiene que dar los 100.000 millones de euros, ¿sabéis quién es? No lo podéis saber, si es que no está claro todavía. Pero puede ser un organismo que no existe todavía, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, ese no existe todavía, existe en julio. O sea, es un futuro organismo que en un futuro a lo mejor tiene dinero para prestarnos. Pero el otro, el que sí que existe, solamente consigue dinero endeudándose. O sea, no lo tiene. El mecanismo, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, en las siglas españolas, en la denominación española, es un fondo que no tiene más de 6.000 millones de euros ahora mismo en la caja. Y nos tiene que dar 100.000 pasado mañana. Claro, lógicamente, cualquiera le daría un poquito de miedo a la situación y diría, bueno, yo si puedo, si tengo una letra del Tesoro Española, la vendo, ¿vale? Pero no porque ataquen a España, ni a Alemania, ni a Italia, ni nada, sino simplemente porque ahora mismo la situación actual es que el sector público español ha cogido 100.000 millones de euros de deuda privada y se los ha echado encima de los hombros. Nos los hemos echado encima de los hombros. Pero nos los hemos echado sin que esté claro todavía de dónde va a venir el préstamo, ni a cuánto va a ser, ni quién nos lo va a dar. Y además, al mismo tiempo, las entidades bancarias, esas que os digo que están quebradas, han dicho todas ellas que no necesitan dinero, que están todas fenomenal. Normal, ¿cómo van a decir otra cosa? Lógicamente, el primer efecto que tendría del que levante la mano pidiendo ayuda sería un efecto muy similar a lo que le ha pasado a este señor, ¿cómo es? Rodrigo... Rato. Ese, que resulta que, claro, que ha perdido el puesto ese que tenía, que era un mal puesto, que gana menos que Botín, pero que no estaba mal pagado tampoco, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va un directivo de un banco español decir que necesita dinero? No lo va a decir nunca. El gobierno vuelve a equivocarse y vuelve a decir que, o vuelve a dar la posibilidad a las entidades que sean ellas las que de alguna manera reclamen la ayuda. Las entidades financieras, todas ellas, y es conocido por el Banco de España, están en la quiebra y lo que tiene que hacer el Estado es obligarles a reestructurar sus balances, a arreglar su situación. Con todo este pastel, pues las alternativas pueden parecer, pues bueno, pues eso, alternativas muy lejanas en el tiempo, ¿no? O muy complicadas de conseguir. Pero lo que sí que hay una evidencia es que no hay solución para esta situación a nivel local. O sea, no hay una solución que se pueda conseguir a nivel del barrio de Usera, ni siquiera a nivel de Madrid, ni por supuesto a nivel de España, ni siquiera a nivel de Europa. Es un problema mundial. Un problema mundial que tenemos que resolver a nivel mundial. Y claro, el problema fundamental es la falta de voluntad política y la falta de un foro detrás de estos temas. Tendría que ser Naciones Unidas, pero están otras guerras, están otras historias, no les importa mucho el tema. El foro más cercano en el que parece que van a tratar temas de este calado es el G20, la semana que viene. El G20 es la élite de los países del mundo, entre los cuales nos hemos colado nosotros a base de dar así culetazos para que nos dejen un poco de sitio, pero ese G20 no tiene la legitimidad tampoco para articular medidas que afecten a los 7.000 millones de habitantes del planeta. Y solo soluciones globales resolverán el problema del crecimiento económico en el futuro, que al final es la clave de la historia. Solo con crecimiento económico se arreglan los problemas de deuda. No hay nadie que pueda afrontar una deuda en el futuro del tamaño a la existente en este momento solo con reducciones de gasto, ni con reducciones de sueldo, ni con menos gasto suntuario, ni con menos... No, por ahí no va el tema. Solamente políticas de crecimiento y de redistribución de renta a nivel mundial pueden solucionar el problema actual. Y el escenario político no está en ese debate. Solo el escenario político estará en ese debate cuando los ciudadanos obliguemos a que estén en ese debate. Mientras, ellos están simplemente a intentar patadas para adelante a corto plazo para resolver problemas puntuales. Pero el tiempo no arregla este tipo de dificultades. Y el ejemplo más claro está lo que ha pasado en los últimos 5 años en Europa. Solamente con echar para adelante el problema no se soluciona el problema. Y todas las políticas implementadas lo que han contribuido es a acrecentar el problema. Fijaros la enorme paradoja. Estamos hablando de que los problemas de los bancos españoles son de un sobreendeudamiento brutal, han prestado muy por encima de su capacidad con el patrimonio neto que tenían, y lo vamos a arreglar con deuda que nos contraemos con los países europeos, que a su vez no tienen el dinero, sino que lo piden prestado. O sea, intentamos arreglar el problema de un sobreendeudamiento con más endeudamiento, y eso no tiene futuro. No tiene futuro. Voy ya de tiempo fatal, ¿no? Supongo. ¿Cómo? Si os parece, lo que yo creo que podemos dar paso a las preguntas, y si no hay preguntas, yo sigo hablando, que yo no tengo problema. ¿Vale? Yo quería hacerte una pregunta. Venga, pues pregunta. Mira, antes has comentado, porque es que es algo que a mí se me escapa, has comentado que el Estado español ha avalado en 215.000 millones de euros a la banca. Concretamente 133.000 millones. 215.000 es el total de ayudas, porque además ha habido, además de avales, ha habido aportaciones a capital, ha habido compra de activos financieros, ha habido más cosas. Bueno, y luego leo en otro sitio que la deuda contraída solo en diciembre por la banca española con el Banco Central Europeo es de 118.861 millones de euros. Solo un tercio de todo lo que solicitan las entidades del eurosistema en el mes de diciembre de 2011. Y yo lo que pregunto, ¿qué es lo que hace excepcional cuando estamos barajando estas cantidades, estos 100.000 millones que se habla de rescate? ¿Qué es lo que le hace diferenciarse de todos los demás? Es la pregunta. Y perdón. Sí, muy pertinente. Mira, lo que ocurre con las entidades financieras españolas es que han recibido ayudas de muy diferentes tipos. Los 215.000 millones de los que yo hablaba antes eran ayudas directas del Estado español. Pero además de eso, ha habido financiación ilimitada, sin límites, del Banco Central Europeo, que en el momento actual es muy superior a esa cifra, porque ha habido 2 préstamos del Banco Central Europeo en enero y en marzo que han hecho subir esa cifra a más del triple. En el momento actual son 337.000 millones de euros, datos de abril, 337.000 millones de euros, lo que la banca española le debe al Banco Central Europeo. Os recuerdo que el Banco Central Europeo es un poquito de cada uno de nosotros. O sea, ya sé que no pintamos nada, pero es un porcentaje de cada uno de los bancos centrales, del Banco de España, del Banco de Alemania, del Bundesbank, del Banco de Italia, de todos los bancos centrales, ¿vale? Los bancos centrales son públicos, ¿vale? Entonces, el Banco Central Europeo, como la banca está quebrada, lo que hace es prestarle a 3 años, ahora en esos nuevos préstamos, al 1%. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos cogen ese dinero y no hacen lo que dice Rajoy que harían, que sería prestárselo a la gente, porque no es eso lo que quieren. Lo que quieren es sanear sus propios balances, no van a prestar más por coger ese dinero. Cogen ese dinero y se lo prestan a los estados. Se lo prestan a los estados, pero al 6,5. La diferencia es un margen que se queda en los bancos. O sea, le estamos subsidiando a las entidades bancarias españolas, porque son las que más tiran del Banco Central Europeo, les estamos subsidiando una media de pues aproximadamente unos 7.000 millones de euros al año de beneficio para los bancos a costa de las finanzas públicas, porque les prestamos al 1% del Banco Central Europeo y los bancos luego acuden cuando el Estado emite deuda y se la compra, pero ya no al 1%, al 6,5% la última subasta, ¿vale? Entonces, al 6,5% en el caso de España, en el caso de Grecia al 27%, en el caso de Portugal al 20%, ¿vale? Todo ese margen se produce porque hay una paradoja enorme, y es que el Banco Central Europeo no le puede prestar directamente a los Estados. Imaginaros que todos los aquí presentes fuéramos socios, hiciéramos un banco entre todos los que estamos aquí y pusiéramos en los estatutos que el banco no nos puede prestar a ninguno de nosotros de aquí. Y entonces tenemos problemas, Billy tiene problemas de liquidez y en vez de pedir préstamo al banco del cual es dueño, tiene que pedírselo a otro banco. No, nuestro banco entre todos le prestamos al 1% para que le preste a Billy al 6,5%. Diríamos, aquí hay un problema de que aquí está todo el mundo loco, porque es que es una cosa bastante ilógica. Claro, quizá no es un tema de locura, es un tema de que hay intereses. Por ejemplo, no sé, el ministro de Economía anterior a Salgado está sentado en un banco muy importante italiano, ahora mismo en el Consejo de Administración, no sé si tendrá que ver ese tipo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, el actual ministro de Economía viene de un banco que tuvo muy mala suerte y quebró, Lehman Brothers, era el director en España, y quebró. O sea, ese hombre va a tener un papelón, porque como quiebra España también, vamos a pensar que gafe. Entonces, no sé si me explico, que el Banco Central Europeo lo que está haciendo es el trabajo sucio de las entidades financieras, porque les está proporcionando dinero ilimitado. Repito, con dinero ilimitado ninguna entidad va a quebrar, aunque esté en la quiebra. Pensad la situación más desesperada de cualquiera de los que estemos aquí, que no ganemos nada porque no tengamos ni seguro ni subsidio de desempleo, y que tengamos todos los meses gastos. Lógicamente estaríamos en una situación desesperada, pero imaginaros que el Banco Central Europeo nos da una tarjeta de crédito ilimitada. Ilimitada. Pues quebrar no vamos a quebrar, porque cuando necesitemos pagar el alquiler o la hipoteca, vamos al cajero, sacamos y pagamos. Nuestra situación sigue siendo de quiebra, porque no ingresamos. Nos estamos endeudando cada vez más, pero ya te pagaré. ¿Pero qué es lo que hace singular estos 100.000 millones? ¿Singular? Sí, sí. Los 100.000 millones simplemente es el tema de que teóricamente esos 100.000 millones tendrían que ir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es un organismo público español. Y si lo hiciera bien, lo tendría que poner en las entidades como capital, no como préstamo. Esa es la diferencia. Pero no lo están diciendo así, porque eso suena muy mal. A la gente, a la opinión pública, le sienta muy mal que se le paguen las deudas a los bancos. Entonces, lo que dice el gobierno español es que se lo va a prestar. Pero no se arregla con un préstamo, porque si necesitaran préstamos, irían más al Banco Central Europeo. O sea que es todo pura propaganda, porque la diferencia real sería que eso no iría como préstamo, que iría como capital. Capital es, como dijo Goiri, lo que no se devuelve. Si él lo dijo muy bien, las ayudas estas no se devuelven. Cuando tú pones capital en una empresa, la diferencia entre capital y préstamo es que el capital lo pones y lo dejas ahí. El préstamo es para que sea devuelto. Las entidades financieras no necesitan préstamos, están hasta arriba de préstamos, tienen muchísimos. Lo que necesitan es capital propio. Y la ruina de una empresa que está en una situación de insolvencia solo se arregla con capital, no con préstamos. ¿Me explico la diferencia? Entonces, lo que pasa es que no lo están diciendo así, pero es por eso. La diferencia sería que esos 100.000 millones irían a no ser devueltos. A no ser devueltos por los bancos. El Estado, que es quien contra el préstamo, lo tiene que devolver a Europa, ¿vale? Por eso os decía antes que es asumir desde lo público deudas privadas. O sea, socializar las pérdidas. Gracias. Gracias. Una cosa, tengo entendido que la situación de los bancos europeos no es mejor que la española, es incluso peor. El endeudamiento es superior. Entonces, ¿por qué nos está pasando esto a nosotros y no a los alemanes? La diferencia en financiación es importante. Por ejemplo, la situación, digamos, de excesivo endeudamiento de los bancos, los españoles no son los que más endeudados están, tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, los alemanes tienen una bola más grande todavía que los españoles. La posible diferencia es que, mira, concretamente los españoles tienen gran parte de sus créditos en lo que todo el mundo denomina el ladrillo, ¿no? Son cosas que son difícilmente vendibles en el momento actual. Pero, por ejemplo, los bancos alemanes tienen mucho en deuda pública española, por ejemplo. Y eso se puede mover más fácilmente que un inmueble adjudicado. Esa sería un poco la diferencia, ¿vale? Pero en cuanto a ruina, están en una situación, te digo, bastante similar. Las entidades financieras europeas tienen una media de apalancamiento, de endeudamiento, de ahora mismo unas 27 veces, ¿vale? Y las españolas unas 23 veces, con lo cual la diferencia no es mucha. Un poco es, la diferencia puede ser, depende de cada entidad, hay entidades que están un poquito mejor, un poquito peor, dentro de la ruina generalizada. ¿Qué quiere decir eso de las 27 veces? Que por cada euro propio que tienen suyo, prestan 27. Y eso es un riesgo enorme, un riesgo que cuando van las cosas mal, como en el momento actual, es imposible que ninguna entidad que esté tan endeudada sobreviva. Porque cuando hay un pequeño porcentaje de préstamos que no se devuelven, tú no tienes capital propio suficiente para hacer frente a esas pérdidas. ¿Vale? Con lo cual, 27 veces es una empresa industrial no puede estar más de 2-3 veces endeudada sobre su propio patrimonio neto. Los bancos, si tú le vas a pedir, tú tienes un pequeño negocio y tú tienes unas deudas dos veces superiores al patrimonio neto que tú tienes y le vas a pedir un préstamo, el banco te dice, ¿pero dónde vas? Sin embargo, nosotros estamos dejando nuestros ahorros en entidades que tienen 24, 25, 27 o 40 veces los activos propios y los tienen todos. Pero son empresas financieras. Pero lo cierto es que los ciudadanos españoles estamos 27 veces peor que los alemanes. Sí. Y lo cierto es que nosotros tenemos una catalogación como gastadores y como gente que hemos despilfarrado que los alemanes no tienen. Claro, pero es que sabes, cuando hay un problema de sobreendeudamiento, hay una falacia bastante extendida, que es pensar que cuando hay un sobreendeudamiento el problema lo tiene y el que ha cometido el error es el que ha pedido prestado. Y hay que ser consecuentes con la situación del sistema en el que vivimos. Cuando hay un problema de sobreendeudamiento, hay una y tiene que haber una corresponsabilidad ante el problema. El que prestó lo hizo mal, y el que cogió prestado también lo hizo mal. Pero no puede ser que solamente una parte sea, diríamos, de alguna manera la que pague el pato. El ejemplo más claro es a nivel europeo. Durante los últimos 10 años, Alemania se ha visto beneficiada por la situación de que exista una moneda común. O sea, el euro ha permitido que toda la Europa del Sur, la gastadora, la vaga, la indolente, toda esa Europa haya consumido muchos más productos alemanes que hubiera consumido si el marco y la peseta hubieran existido. ¿Por qué? Porque si hubieran existido el marco y la peseta, lo que ocurriría es que a los españoles nos resultaría mucho más caro comprar el producto alemán. Y no lo hubiéramos comprado en la misma medida. Entonces, hemos comprado todo eso. Hemos dado trabajo a los obreros alemanes. Hemos dado beneficios a los capitalistas alemanes. Y para que eso haya podido ser así, nos han prestado el dinero. Pero hay que verlo completo, el problema. Porque si no lo vemos completo, lo que ocurriría es que en el momento actual no le deberíamos ese dinero a los bancos alemanes. No se lo deberíamos. Pero tampoco se nos habrían vendido las cantidades que nos han vendido durante estos 12 años. Entonces, es una situación muy similar en Grecia, en Italia. Ha habido una serie de países que a la hora de meternos todos en la moneda única, hemos tenido unos beneficios y unos perjuicios. Pero lo que no se puede mirar es solamente la parte, digamos, por el lado que interesa en un momento dado a los bancos acreedores en el momento actual. Lo que ha ocurrido ha sido que se han hecho más asequibles para los consumidores europeos los productos alemanes y nos lo han financiado. Bueno, pues ahora habrá que buscar una solución conjunta al problema. Pero conjunta, no solamente afectando a los, en este caso a los endeudados. que si los 100.000 millones estos iban a capital, ¿por qué hablaba del otro? Bueno, ¿o a qué se refiere Almunia? ¿O quién tiene que pagar ese 8% que decía Almunia que se iba a pagar de interés? Que yo entendía, claro, que iban a ser los bancos, pero la que vamos a ser nosotros, como siempre, ¿no? Esa es la primera. La segunda era otra cuestión. Cuando se habla de que los españoles vivíamos por encima de nuestras posibilidades porque la gente se hipotecaba para un piso, yo creo que además eso está también exagerado, porque realmente quienes realmente se han endeudado a costa de las constructoras y tal, han sido esas grandes empresas de construcción, yo que sé, los que han hecho la M30, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Ahí sí que hay mucho dinero y ahí sí que hay mucha deuda de vivir por encima de posibilidades, pero no de los pequeños, sino de los grandes. ¿Entiendes? Ya está. Pues mira, lo que ha dicho Almunia va en la línea de lo que ha dicho el gobierno español, es hacer ver que no son ayudas públicas porque se va a cobrar. Pero das cuenta que las entidades financieras españolas están ahora mismo en pérdidas. No lo reflejan porque esconden en sus balances esas pérdidas. Pero imaginad la situación, si tuvieran beneficios, ¿pensáis que estarían en la situación de quiebra que tienen? La situación es que esconden eso con maniobras contables, que si hubiera eso con diapositivas os lo podía enseñar más fácilmente, pero verbalmente es más complicado, pero lo que hacen es esconder esas pérdidas en sus balances. Y eso es una realidad, que las esconden. Cada vez que se produce una intervención en una entidad financiera, se descubre que en el momento de la intervención de repente aflora muchas pérdidas. ¿Por qué? ¿Porque habrá aparecido de golpe? No, porque se enseña, simplemente. ¿Qué ocurre? Que entidades que están en pérdidas, si tú le pones un préstamo del 8,5% a pagar, si es que da igual, te van a firmar lo que quieran, pero no lo van a pagar, no lo pueden pagar, porque un préstamo que genere rendimientos que les permita pagar el 8,5% es absolutamente imposible, imposible, no lo van a poder pagar. Pero de esa manera se está evitando el que la propiedad de la entidad cambie. Y lo que debemos exigir los ciudadanos es que si ponemos el dinero que lo estamos poniendo, tenemos que mandar nosotros. No puede ser que pongamos el dinero y digamos no, en forma de préstamo. Eso se lleva haciendo los 5 últimos años. Se le ha dado dinero prestado a Bankia. Fueron 4.465 millones de euros. Hace 2 años tenemos publicado, y aquí tengo un compañero de la plataforma que ha participado en ello, que ese préstamo no se podía pagar. Y ese préstamo estaba incluyendo la realidad de que Bankia necesitaba ese dinero en capital. Pero si estaba en capital, entonces el presidente ya no lo nombraban los accionistas, sino lo nombraba el Estado, y claro, era otra cosa, tendría que ser otra cosa. Y lo que encubren esos préstamos es el evitar que cambien las relaciones de propiedad. El que pone el dinero en el sistema capitalista, se tiene que mandar. Y en este caso lo estamos poniendo el Estado, con lo cual el Estado tiene que mandar en las entidades. Y yo, que mande el Estado para que siga haciendo lo mismo, no me parece bien, pero por lo menos prefiero que mande el Estado para que yo le pueda reclamar al Estado y al gobierno que me representa, aunque no le vote, le tengo que exigir que tome otro tipo de actitud a la hora de elegir representantes y a la hora de adoptar políticas, porque la única forma de funcionar financieramente no es la que han utilizado las entidades, ¿vale? No es la única. Y la segunda pregunta que se me ha dicho lo de... Ya la había explicado. Claro. El tema es que, claro, es que realmente la deuda, cuando se habla del problema inmobiliario, todo lo que se está hablando de las provisiones que le exige el gobierno a las entidades financieras, están hablando de 300.000 millones de euros de problema inmobiliario. Para que os hagáis una idea, el activo, o sea, el total de los préstamos que tienen dados son 3 millones y medio. O sea, están hablando de una parte del problema. Por eso, algunos decimos que el agujero es considerablemente superior. Porque las hipotecas a particulares no están incluidas ahí. Y las hipotecas a particulares son las que menos mora tienen de toda la Unión Europea. Estamos en el 2,5% prácticamente, de dificultades. Y eso de los desahucios y todo eso, pero los retrasos en el pago por parte de las familias son mínimos. Eso es por dos motivos, ¿eh? fundamentalmente, en primer lugar, porque la gente lo único que quiere perder en este país es su vivienda. Y hacen lo que sea y piden ayuda a familias y la solidaridad de vecinas, de los vecinos, lo que sea. Y eso hace que haya poco. Pero luego también hay otra parte, y es que hay mucho incumplimiento de esa morosidad. Pero ese incumplimiento por parte de las entidades, que refinancian deudas y demás, no lo hacen por disposición social o por amor a las familias, sino simplemente por evitar que le caiga ese préstamo en mora. ¿Qué ocurre? Que eso tiene un periodo de tiempo en el que eso puede ser realizado. Ese incumplimiento, al final eso explota y va a explotar. En hipotecas a las familias hay prácticamente 750.000 millones de euros. Fijaros con que repunten 2 o 3 puntos la morosidad. Estamos hablando de otros 20.000 millones de euros más de agujero para los bancos, ¿vale? Simplemente con 2 o 3 puntos, ¿vale? Entonces, eso, la gente está endeudada con valores de los activos de la burbuja. Y su piso ya hoy no vale ni la mitad. Sin embargo, la deuda sigue valiendo lo mismo que valía. Y la siguen pagando. Las familias españolas siguen pagando. Pues buenos días, mi nombre es Juan Marcos y me interesa mucho el tema que se está debatiendo ahora, hoy en día, en esos momentos. Pues evidentemente yo quiero abordar en el tema lo que es el problema de las familias, porque las familias carecen de economía para poder subsanar sus problemas de pago y todo eso, ¿no? Entonces, cuando miramos un poco la historia económica, nos damos cuenta que en la crisis del 29 se resolvió la crisis del 29 inyectando dinero en el sistema bancario. Y el contexto, de acuerdo, no es igual a hoy en día. El contexto hoy en día es diferente. ¿Y por qué tienen que utilizar esa misma receta para poder resolver el tema económico? Esto es una parte. Juan Marcos, de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? Se están utilizando algunas medidas similares. No se está actuando de la misma manera se usó la crisis del 29. La crisis del 29, solo, de esa crisis solo se salió no con las políticas de Roosevelt, sino con una guerra. Una guerra que devastó el mundo. O sea, fíjate el tema. Esperemos que esta vez la solución de la crisis económica no sea una guerra generalizada, ¿no? Pero no se están utilizando las mismas medidas. De hecho, en el momento actual, el proceso es, además la crisis no es igual, aunque tenga características similares en algunos de los aspectos. Lo que sí se sabe es que algunas de las cosas que se hicieron en ese momento, en el momento de la crisis económica del 29, que fueron, la primera etapa fue también que había que reducir el gasto. Y eso se ha revelado exactamente igual de inútil en el pasado como en el momento actual. Porque no, de esa forma no se soluciona el problema, se soluciona con crecimiento. Y el crecimiento en ese momento salió de las medidas de la New Deal de Roosevelt, pero sobre todo de la guerra, sobre todo de la guerra. Entonces, lo que está claro es que no, estoy de acuerdo contigo en que parece que no aprendemos de la historia. Hay muchas de las cosas que estamos viviendo ahora mismo que tenemos ejemplos históricos suficientes en el pasado como para no transitar por los mismos caminos de error. Y los humanos parece que nos volvemos a dar una y otra vez en la misma piedra. Completamente de acuerdo. ¿Cómo están los bancos aquí? Has comentado cómo están un poco en Europa, ¿no? Y me gustaría saber un poco cómo están en el mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y un poco cómo se está en el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto va a explotar solo Europa, o hasta qué punto va a explotar Occidente, o hasta qué punto va a explotar China, ¿no? Y una segunda pregunta que no tiene nada que ver es un poco, has comentado que las cajas son... realmente es un ente privado, pero yo entendía que estaba gestionada, ¿no?, por las comunidades. Entonces, ¿cómo funcionaba eso y por qué eso ha ido tan mal? Pues de lo global a lo local. Fíjate, responder a cómo está el mundo, he dado 4 pinceladas en 30 minutos, no se puede, si me perdonaréis si no he dicho más que generalidades, porque es lo que he hecho, pero de alguna manera, siguiendo en esa línea de las generalidades, los bancos de Estados Unidos hace 4 años recibieron 700.000 millones de dólares de inyección directa de capital. En este caso, en Estados Unidos hay que reconocerles una cosa, hacen las cosas siempre a lo grande, y además, en este caso, como un presidente, siempre los presidentes, tanto los demócratas como los republicanos, son defensores del libre mercado, todos liberales, todo lo que quieras, pero cuando llega el momento, dicen, aquí estoy yo y meto el dinero, y no preguntó a los bancos, oye, ¿y te meto dinero o no te meto dinero? Metieron el dinero, pero no gestionaron esos bancos. pusieron algunos límites a los salarios de los directivos, pusieron algunas cositas, pero no gestionaron. ¿Qué ocurre? Pues que volverá a pasar lo mismo. Parte de esas ayudas públicas han sido devueltas por parte de los bancos, ¿vale? Pero los bancos estadounidenses están reflejando diariamente la irracionalidad del sector financiero. El último día, en la última semana, habréis oído todos que JP Morgan ha declarado 3.000 millones de euros de pérdidas en unas operacioncitas que hizo malas. Cuidado, estamos hablando en un trimestre. Y así. Y ya está. Es que eso le indica hasta el megáfono, lo de los 3.000 millones. 3.000 millones, cuidado, el presidente de JP Morgan sigue siendo el mismo. O sea, a ese tío no le han echado los accionistas. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero es increíble. Entonces, esa situación dice que realmente la insostenibilidad sistémica de algo que se plantea con una base tan pequeña y por arriba con enorme cantidad de problemas, pues hace que podamos ver cualquiera que no es sostenible. Eso no es sostenible. Entonces, en Estados Unidos volverá a ver otra crisis bancaria. ¿Cuándo? Pues mira, no llevo yo tanto de querer presumir cuándo, pero no puedo dar una fecha, pero es imposible evitar que algo sobre bases tan pequeñas se pueda sostener a largo plazo. Ponía yo el ejemplo hace poco de eso, de un juego de esto de piececitas que las vas poniendo en una torre y vas quitando piezas, a ver, ¿no? ¿Sabéis el juego que os digo? Es un juego muy interesante desde el punto de vista del análisis financiero, porque pensar a ver si sois capaces alguno de poner en esa torre de piezas de madera una base de 3 piezas y poner 90 piezas arriba. 90. Y decir luego que eso es sostenible. ¿Vale? Pues así está basado el sistema capitalista financiero a nivel mundial. En que hay 3 piezas, 3, no estoy poniendo ejemplo, 3 abajo y 97 arriba. Y le decimos a la gente que eso es estable y sostenible. Claro, lo raro es que no se caiga la torre. Pensar en cómo poner la torre. El que tenga el juego, que llegue a casa y que lo haga. No hace falta quitar más que una pieza, pero dices, es que aunque no quites ninguna pieza, ¿cómo consigas que se mantenga ante una pequeña brisita o ante un problema sistémico de burbuja inmobiliaria o de cualquier otra cosa? O que se levanta o va a un catarro. O sea, si es que eso es muy difícilmente sostenible. Y en eso se basa el crecimiento de la economía mundial. Eso es lo triste. Que no se base en que se acabe el petróleo o que aparezca una fuente de energía alternativa, sino que se base en que la parte financiera de la economía, que no corresponde a la economía real, esté basada en préstamos sobre préstamos o en apuestas, como los derivados financieros, pues no he hablado de ellos, pero que suponen ahora mismo un riesgo sistémico brutal. Y son apuestas que se hacen a que algo va a pasar o que no va a pasar. Apuestas que superan en más de 150 veces en volumen la riqueza mundial. Y son apuestas que, claro, uno para apostar no necesita ser millonario, ni muchísimo menos. Con pequeñas cantidades de dinero, uno puede apostar a grandes cataclismos mundiales. Y, al final, eso es un negocio financiero alejado completamente de la vida de la gente. Pero ese negocio financiero alejado de la vida de la gente afecta a la vida de la gente cuando provoca la caída de un banco gigante por realizar ese tipo de prácticas, como las de este banco o otros muchos, ¿vale? Y luego, lo de las cajas. Yo soy y sigo siendo, y ahora eso pinta fatal, defender el sistema de cajas de ahorro. Yo sigo defendiendo el sistema de cajas de ahorro. Porque el hecho de que haya funcionado de una manera absolutamente vergonzosa, en los últimos años sobre todo, no invalida el sistema. Las cajas de ahorro son entidades de derecho privado, o sea, son unos señores que se fundan en la caja de ahorros, pero que establecen una forma de funcionar garantizada por las diferentes leyes que han regulado las cajas de ahorro, que permitían primero la dedicación de los beneficios parcialmente a obra social. Discutible en muchos casos, yo he sido muy crítico con la obra social de las cajas de ahorro, pero por ejemplo, en 2010, el último año disponible de datos, fueron 850 millones de euros de beneficios de las cajas que fueron a obra social. A lo mejor a una exposición de la PISE, que con lo cual yo no voy a estar de acuerdo, pero también a una biblioteca en la que yo aprendí a leer en la PISE, ¿vale? Entonces, Eso lo prefiero a dividendos que vayan a accionistas privados. Eso para empezar. Y segundo, la participación de los ahorradores en, como expositores, tienen derecho de participación en las asambleas de las cajas de ahorro. Todo eso no se ha hecho bien. La gente no ha participado de manera adecuada. Pero eso no... Soy yo. Pero eso no invalida el sistema. Cualquiera podemos imaginarnos una situación en la que en un centro de salud, en un determinado barrio, haya uno de los médicos que, en vez de trabajar, pues lo que haga sea pues organizar un negocio privado dentro del centro. Pero eso no invalida lo importante del centro de salud para el barrio. Lo que van a hacer es despedir a ese médico o sancionarles, pero no cerrar el centro de salud. Lo que hay que hacer con las cajas es hacer que funcionen bien, porque tenía todo el sentido del mundo, pero claro, es que copaban el 51% de los ahorros de la sociedad española, y eso era un pastel muy jugoso para los bancos. Y hasta que no se los han cargado, no han parado. Cuidado, con la ayuda inestimable de los directivos de esas cajas, que han hecho todo lo posible para... Pero vamos, las cajas, en cuanto a sus balances, no están peor que los bancos, han disimulado peor. En los bancos están en una situación de quiebra de balance similar. Y dicen, ¿por qué no han tenido tantas ayudas públicas y no se han notado tanto? Simplemente porque las han disimulado mejor, nada más. Están en la misma situación. El ejemplo más claro es la apelación, o sea, al Banco Central Europeo, los préstamos a esa ventanilla de liquidez del Banco Central Europeo. Yo pongo el ejemplo a veces del Banco Central Europeo, esa ventanilla al 1% ilimitada funcionaría como el comedor social o las cáritas parroquiales de alguna iglesia. Funcionaría igual. Los bancos están diciendo, nosotros estamos fenomenal. Y dices, vale, pues estamos aquí a la cola del comedor social. Pues porque los bancos están hasta arriba de deuda con el Banco Central Europeo. Si estuvieran tan bien, eso no estaría pasando. Y sin embargo están pidiendo en la ventanilla de los pobres. Lógicamente porque no están tan bien. Vale. Están exactamente igual de mal, pero disimulan mejor. Las cajas además tenían otro problema, y es que a la hora de enviar capital, cuando necesitaban capital privado, diríamos, no había una fórmula buena para poder hacerlo, porque como no tenían accionistas, era más difícil que en un banco privado. Entonces establecieron unos métodos que no han resultado buenos, fueron las cuotas participativas. Lo hizo solamente una entidad, que es la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Los que compraron cuotas participativas se han quedado sin un euro, ¿vale? Entonces, ante esa situación, pues bueno, pues evidentemente, pero la forma de funcionamiento de participación desde la base, por impositores, de, claro, siempre ha habido control, claro, de participación de partidos políticos, sindicatos, todo eso, a mí eso me parece perfecto. Y cuando lo hacen mal, lo que hay que hacer es a los que lo han hecho mal, meterlos en la cara. Pero no invalidar el sistema, porque si no te cargas el sistema de representación, que hay gente que podría pensar directamente, oye, tenemos a 350 golfos sentados en el Parlamento. Pues adiós, democracia. Y dicen, no, hombre, cambiemos a los 350 golfos, ¿no? Hola. Lo primero, bueno, quiero agradecer que hayas venido, porque la charla, bueno, el coloquio ha sido muy interesante. También quiero agradecer a la Asamblea del 15M y a la Comisión de Economía que te hayan invitado a venir. Y bueno, creo que las preguntas están siendo también muy dinamizadoras y nos están ayudando bastante. Lo primero que quiero decir es un matiz sobre el tipo de crecimiento que propone el sistema capitalista. Ahora se está poniendo, bueno, se está difundiendo y se está poniendo muy de moda el concepto de decrecimiento, que es un tipo de crecimiento mucho menor y sostenible. Y es un crecimiento basado más en el cambio y en ganar en bienestar social que en crecer en números y lo que es el concepto puro del capitalismo, que son un crecimiento bestial en muy poco tiempo, que es el que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Además, también, bueno, quiero comentar que el crecimiento cuantitativo, es decir, en números, es un dogma de fe para el capitalismo, pero en realidad pues es un concepto que no está, que es falso. O sea, es un dogma de fe, siempre hay que crecer y hay que tener estas... se hace una estimación y entonces hay que crecer por encima de esa estimación. Y muchas veces no es realista y no es real con cómo crecen los seres vivos en el... cómo crece el mundo de los seres vivos, que es un crecimiento más cualitativo, y los seres humanos pues tenemos que empezar a entender más ese concepto y un crecimiento más racional y realista, que se llama ahora en muchos medios pues decrecimiento. En realidad la pregunta que yo te quiero hacer, para que esto no sea muy pesimista y que parezca que el mundo se ha acabado, es ¿qué alternativas tenemos? Porque existen banca ética, existen finanzas éticas, y quería preguntarte si sabes cómo están esas finanzas éticas, esos bancos éticos, cómo tienen sus cuentas y si son alternativas. Bueno, yo considero que son alternativas reales para la población y para la sociedad, y cómo podemos ayudar a difundirlo y a que se, bueno, pues más gente se adhiera a esos movimientos que están cambiando un poco y están dando alternativas. De los bancos éticos que te estoy preguntando son Triodos Bank y Cajas Cooperativas de Crédito. Y bueno, es por ahí, esa es la pregunta. Completamente de acuerdo con tu visión de que el crecimiento cuantitativo evidentemente no es la solución, pero tenemos que ver dónde estamos. Estamos en un sistema capitalista. Mientras los ciudadanos nos manejemos en este sistema, tenemos que saber que solo el crecimiento económico, ese que tú y yo denostamos, solo eso permite el que la economía avance, el que el bienestar de la gente avance. Y eso, por desgracia, es así. Pero esa no es la única alternativa. Pero en el sistema económico capitalista es como estar en una cuesta e ir en bici. Solamente puedes subir si das pedales. Si no dejas de dar pedales es que te caes, vamos, es imposible. Entonces, en la situación actual, eso está claro dónde nos lleva. Nos ha llevado ya en más ocasiones. Y además hay unos límites medioambientales y de recursos naturales que nos tendrían que hacer ver que el camino tendría que ir por otro lado. Pero incluso si eso no se quiere apreciar por parte de la gente, todavía hay una mayoría que piensan que la única alternativa posible es el actual sistema. Incluso el actual sistema tiene formas de crecimiento con más haciendo más hincapié en la redistribución que en el crecimiento cuantitativo, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que tendríamos que difundir también, ¿no? Que incluso dentro del propio sistema, sin alternativas revolucionarias con las cuales yo creo que cada vez más personas empiezan a estar de acuerdo, pero incluso en la situación de reforma del sistema, solo con redistribución ya se ganaría mucho. Con redistribución, no con crecer de la misma manera que se ha crecido en el pasado, ¿vale? En cuanto a las alternativas de banca ética y demás, yo no creo que pueda existir finanzas éticas de manera generalizada, ¿vale? Evidentemente hay alternativas como la de Triodos, como la de COP57, y luego tú has citado en el mismo plano algo que no son finanzas éticas, pero que ha funcionado razonablemente bien, que son las cooperativas de crédito, lo que vulgarmente la gente llama las cajas rurales, ¿vale? Las cooperativas de crédito han funcionado como un pequeño nicho, es el 4%, que no llega al 5% del sistema bancario español, y se han comportado bastante mejor que las cajas de ahorro y muchísimo mejor que los bancos en cuanto a su solvencia. O sea, se han metido en menos follones porque han funcionado más. Las cooperativas de crédito nacen en los pueblos y no han crecido en volumen tanto, o sea, no han exacerbado tanto ese crecimiento a toda costa de crédito con la lógica del beneficio a corto plazo, y aun habiendo alguna excepción que no está muy bien, la mayoría de las cajas rurales han buscado más que el tamaño y el crecimiento, pues el dar servicios a sus asociados, y lo han hecho y lo están haciendo, con lo cual esa vía, la vía del cooperativismo, se ha revelado como que ha funcionado durante todo este periodo de crisis. Sin embargo, de eso no se habla en los medios de comunicación. La vía cooperativa no se habla, se habla de que las cajas han fracasado. Y la vía cooperativa en el caso de las cajas rurales ha servido para, digamos, de alguna manera mantener una cierta estabilidad y una capacidad de acceso al crédito en muchísimas familias en todas partes. Entonces, las finanzas éticas tienen su hueco, como el comercio justo, pero esa no es la solución del sistema. Entenderme lo que quiero decir. Apoyo y apoyaré siempre, y dentro de un sistema financiero podrido y bueno, pues criticable desde tantos aspectos, actúe de otra manera. Pero Triodos, por ejemplo, tiene ánimo de lucro, ¿vale? O sea, es una entidad que tiene ánimo de lucro. COP57, que está poniendo en marcha a través de FIARE... COP57 lleva más de 15 años. Claro, Claro, pero no tiene ficha bancaria, es lo que te quiero decir. No, será FIAR en 2013. Claro, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, Triodos, que sí que tiene ficha bancaria, es una entidad financiera que a mí merece muchísimo más respeto, lógicamente, que cualquier otra entidad bancaria, porque tiene un criterio de transparencia, pero de alguna manera está sujeto a los vaivenes que pueda tener su dirección en un momento dado, porque es una sociedad anónima, ¿vale? Entonces yo creo que las finanzas es algo tan sensible como pueda ser la educación, como es la sanidad o como es la energía. Y eso no puede estar fuera de la iniciativa pública, no puede, no puede. Porque si la comunidad, el conjunto de los ciudadanos nos equivocamos en la gestión de los servicios públicos de educación, de sanidad, de energía o de crédito, nos equivocamos todos. Pero que alguien haga negocio con cualquiera de esos aspectos me parece indignante y no lo debemos consentir. Y hemos tenido ejemplos suficientes que, además, esas áreas no son negocio. No se puede hacer negocio con ellas sin hacer un daño enorme al conjunto de la sociedad. Por eso debe ser cumplido. Bueno, yo quiero dar otra perspectiva a esta situación. Y es la siguiente: la señora Merkel nos ha dicho que si quiere que nos rescate, o sea, demos esos 100.000 millones de euros, que tenemos que perder soberanía. Ahora bien, Alemania planteó a la Unión Europea unirse, o sea, que la nueva Alemania se uniera, y Mitterrand, que por cierto políticamente estaba muerto, que fue Giscard el que iba a ganar las elecciones, lo aceptó, pero sí prescindía del marco. O sea, que perdió también soberanía. En Estados Unidos, constantemente, igual que en Canadá, ¿sabes?, se está perdiendo soberanía constantemente ante los mercados. Yo quisiera plantear, ¿no puede ser que esto en vez de ser un problema bancario obedezca a un nuevo orden mundial? O sea, a partir del 11S, es evidente que con el terrorismo, este tipo de factores, ahora unido a la crisis económica, la gente está como un poco... Está como un poco, no sé, saturada de información y no ve bien. O sea, no ve otra perspectiva, ¿no? Y la cuestión es esta, ¿no? Que cada día somos menos soberanos, ¿no? Si nuestra economía no la podemos controlar nosotros, viene de un marco exterior, que es Europa, que por cierto, el Banco Central Europeo está controlado por el FMI, y el FMI está controlado por Rockefeller y JP Morgan, que son intereses americanos. O sea, yo lo que quiero plantear es esto, mi pregunta es esta. ¿No puede ser todo esto un cuento, lo de la banca y otros factores, para colarnos, uniéndonos a un grupo mayor y perder soberanía? Yo veo como, por desgracia, la crisis del capitalismo no es un cuento. O sea, es una crisis como un caballo de grande. O sea, no es un cuento. Ahora, que hay gente que aprovecha esas circunstancias y en este momento, para, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, que decía mi abuela, pues de paso recortamos derechos sociales a la gente. Pues por supuesto, hay gente que aprovecha esas circunstancias. Pero yo, un matiz en las palabras que tú decías. Yo estoy de acuerdo como individuo en perder soberanía. Yo cuando me siento con gente, con ciudadanos en una plaza pública, pierdo soberanía, no hago mi santa voluntad, será lo que hagamos entre todos, ¿vale? Pero lo que sí que me importa es en favor de quién pierdo mi soberanía. Y yo de lo que no, yo, y tú y yo estamos de acuerdo, bueno, nos estamos charlando antes, lo que no queremos ni tú ni yo es perder soberanía en favor de los intereses de la burguesía alemana ni de la española. Ahora, a mí perder soberanía para que haya internacionalismo, o sea, consideración de los problemas de los ciudadanos del mundo. Eso, para eso yo pierdo soberanía ahora mismo. Pero claro, para eso. No para los intereses del capital internacional ni para los intereses de la burguesía internacional. Para eso no, pierdo soberanía. Pero el problema no sería tanto la pérdida de la soberanía, sino más bien qué narices de lucha de clases tenemos en este momento. Que como decía el chiste el otro día de, creo que era, no sé si era Jorge o el Roto, ya no me acuerdo, decía, está bien, la lucha de clases nos están dando una palita, que nos están dejando, pero vamos. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que los intereses tuyos y míos son muy parecidos seguramente al de un obrero esloveno o a un estudiante alemán. Y al final, en ocasiones, perdemos la perspectiva y hablamos de Alemania, de España, y no, estamos hablando de otra cosa, que no son países. Somos personas. Y somos personas que podemos perfectamente renunciar a nuestra soberanía porque haya una redistribución de la riqueza. Ahora, para que haya una polarización de la riqueza, conmigo te mando. Aquí tenemos el problema, yo creo que hay un pastel. Aquí tenemos un pastel. Entonces, ¿cómo se distribuye el pastel? ¿Cómo se proporciona? Porque la economía está subiendo concretamente bastante en China. La distribución no creo que sea la correcta. En Japón tienen poco, pero están bien. O sea, la distribución que tienen está bien, es equitativa para el país. Estados Unidos, nada más que se constipan un poquito, papá Estado les ayuda. Aquí, cada uno que se alibre como pueda. Los alemanes dicen, comprarme mucho, pero yo os ayudo poco. Francia, depende de quién esté. Si está un presidente, no ayuda. Si está otro, les va a ayudar. En Italia depende de quién esté. Entonces, ya por ejemplo a Sudamérica y está Colombia subiendo bastante. Está Ecuador subiendo. Que es lo que está pasando aquí en Ecuador. Están dando casas a todo el mundo y en Colombia y están dando también casas a esos países. Y puede pasar aquí lo del ladrillo. Entonces, ¿cómo se parte el pastel? Porque aquí en España está subiendo la diferenciación. Hay sueldos que están ganando una cantidad y el sueldo mayor es 20 veces mayor que el sueldo menor. Está subiendo la proporción. Si en verano te vas a países socialistas, por ejemplo, de distribución, como puede ser Suecia o Noruega, y está más equilibrado. Entonces, ¿cómo se distribuye el pastel? ¿Cómo se proporciona? El problema es el pastel. ¿Cómo comemos todo ese pastel? Gracias. Ha estado una clave fundamental de la historia y es exactamente eso. El ejemplo gráfico sería eso. ¿Cómo se está distribuyendo el pastel? Pues mira, un par de claves que yo creo que todos entenderemos. ¿Qué podemos hacer para que el pastel se distribuya mejor? Gracias. Evidentemente, lo que ha ocurrido en los 30 últimos años en España es que el trozo de pastel que le toca a los salarios no hace más que caer. Hay una gráfica, el que luego quiera se lo enseño. ¿Vale? Datos del Banco de España, ya digo, no inventados por ninguna asamblea revolucionaria del 15 de mayo. El trozo de pastel que le toca a los salarios cada vez es menor. ¿Vale? ¿Por qué eso tiene que ver con lo que está pasando? Pues fijaros, durante todos esos años, lo que ha pasado con la deuda de las familias, ¿qué ha pasado? Que se ha incrementado en la misma proporción. O sea, si a ti no te dan, no te pagan lo suficiente, tú como... ¿Cuál es la forma que evita que tú te vayas a dar voces al Parlamento? Pues te lo doy en forma de crédito. Y en forma de crédito complemento lo que no te pago por vía salarial. Eso es lo que le ha pasado a la sociedad española en los últimos años. Que por la vía salarial los salarios no han crecido. Ya digo, no digo que no haya gente que no haya crecido salario. Por supuesto, mucha gente le habrá crecido salario. Pero la parte total de los salarios con respecto a la totalidad de la riqueza española cada vez es menor. Y eso ha sido compensado con endeudamiento. Por eso a mí me parece muy bien que se hubiera aprobado, no lo que se aprobó en el Parlamento, en cuestión de decir déficit cero y, bueno, todo lo que criticamos con la reforma constitucional por la puerta de atrás. Pero imaginaros que de verdad se hubiera dicho que se acabó el crédito. Sería lo ideal. Adiós el negocio financiero y, oye, evidentemente para eso tendría que haber provisión de los servicios básicos para los ciudadanos y la gente tendría que ganar lo que en justicia le corresponde para poder acceder a esos servicios básicos. ¿Sí o no? Pero claro, nos cargamos una parte del negocio que no es muy interesante. Pero, ¿entendés? El problema va ligado una cosa con la otra. La parte de importancia que está perdiendo las rentas salariales está ligado con el sobreendeudamiento. Porque lo que no consigues por una vía, te lo meten por la vía del crédito, pero el crédito luego hay que pagarlo, es un problema. Y cuando llegan estas crisis, pues vienen los problemas que las familias se quedan endeudadas para varias generaciones. ¿Vale? Entonces, esa situación, esa polarización, ha habido más momentos históricos en los que ha pasado así. Y al final, ¿cómo le quitan a la gente renta salarial? La renta salarial es por la vía, por ejemplo, de bajarle el sueldo a la gente. Bajar las indemnizaciones por despido es bajar el salario, ¿vale? Bajar las cotizaciones sociales es bajar los salarios. O sea, el salario se compone no solamente del sueldo, sino de las cotizaciones sociales, de las pensiones que cobras en el futuro. O sea, cuando se incrementan los años necesarios para cotizar o para el cálculo de la pensión, están bajándose los salarios de la gente. Todo eso contribuye a que al final la gente gana menos, pero no se da cuenta, porque va a un banco, pide para un piso y se lo dan. Y el 100%. Y además para los muebles y el coche. Eso ha pasado en este país. Y dices, culpa de la gente. Cuidado, culpa de la gente, pero ¿por qué ha pasado eso también? Ha pasado porque estaba cayendo la renta salarial. Y estaba cayendo la renta salarial porque en la lucha de clases nos estaban dando hasta en el carnet de identidad. Porque la única forma en la que eso se puede cambiar es con presión social. Y la presión social y ciudadana es muy complicada con unos sindicatos que lo que han estado los mayoritarios es aliados con ese poder, aliados claramente con ese poder, con lo cual, pues, difícil contrapeso han podido ejercer. Y con unos partidos políticos mayoritarios que a lo que estaban era todos a lo mismo. Todos a lo mismo. solo la presión ciudadana puede hacer que eso cambie. El miedo. Históricamente, esa evolución se ha invertido ligeramente con el miedo. El miedo del poder a perder esos privilegios. La seguridad social no apareció en España, por ejemplo, en tiempos de Franco, simplemente porque de repente Franco dijera, oye, esta pobre gente. No, porque había miedo, había que conservar el favor popular. Exactamente lo mismo pasó en Europa ante el miedo a lo que podía venir del otro lado del telón de acero. Y en ese momento se concedieron a los partidos comunistas y socialistas en la oposición en muchos gobiernos europeos, se le concedieron esos beneficios sociales por miedo. Por miedo. Ahora todavía los gobiernos actuales tienen un poquito de miedo, pero tienen poco miedo, porque los ciudadanos todavía no hemos sido suficientemente beligerantes. Y solo recuperaremos esa situación un poquito mejor con lucha. Es que es la única forma. O sea, las conquistas sociales no te las dan, las arrancas. Sí, hablando de lucha, yo lo que preguntaría es la estrategia. Porque si hay una lucha, tiene una estrategia. Y nos has planteado el problema, que el problema es general, que sacar el dinero de los bancos, bueno, si se llevan a un FIARE o a un COP57, luego va a funcionar mejor que los bancos en las cajas, ¿no? La cuestión es, digamos, de estrategia. En este aspecto, en la soledad, pues estás un poco valorando la situación, lo que es el movimiento 15M, lo que es la conciencia social en nuestro país. Se habla de que estamos aletargados, de que estamos ahí como... bien, ¿qué pasos? Y en el movimiento 15M a mí, por ejemplo, sí que me interesaría conocer la opinión sobre los peligros en el que el movimiento 15M puede caer, y en lo que se está acertando, y lo que se le pediría a la tía Juana, al tío Felipe, al de aquí, es decir, hablándole de tú a tú en estos momentos reales, es decir, bueno, yo tengo estos ahorros, o yo tengo este, no sé, es decir, que no sé si me estoy explicando, es decir, ser pragmático a nivel de movimiento 15M, y cuáles son las claves. Ya sé que es mucho pedir, pero bueno. No tengo una receta clara de por dónde tienen que ir las protestas, pero lo que hace falta, está claro, es una mayoría social que sea crítica y profundamente crítica con lo que está pasando. No estamos en la fase de tener que tener respuestas para todo. Ni falta que hace. A mí me plantean una cosa, cuidado, el que diga que no hay alternativas es que no las quiere escuchar. Hay alternativas claras a cada una de estas situaciones, alternativas claras. Pero el problema no es la alternativa. El problema ahora mismo es que no hay mayoría social. No la tenemos, no pasa nada. A mí no me importa, estoy encantado. Yo lo decía antes cuando subíamos por las escaleritas. Yo vengo encantado, será con tres que hubiéramos estado, o dos, con otra persona, encantadísimo. Si estamos un montón, mejor. Y si hubiera habido 1000 personas, pues mejor todavía. Pero hasta que no consigamos mayorías sociales significativas, evidentemente el problema de la alternativa no me preocupa. No me preocupa, pero no porque no la haya, sino porque no es una cosa que se vaya a plantear mañana. O sea, yo mañana no voy a ser ministro de Economía, con lo cual a mí que no me pidan que ejerza de ministro de Economía hoy. Ahora, hay alternativas, ¿eh? Yo tengo un programa económico, wow, soy yo, por hacer programas económicos. Yo he hecho, no uno, he hecho muchos programas económicos, pero que no me pongan en la situación de decir, no, mira, es que no existe alternativa. Por supuesto que existe. La dificultad para la mayoría social es que tenemos mucho que perder. Porque con todo lo que podamos decir, todo lo que estamos aquí, a lo mejor me estaré equivocando en algunos casos, todos tenemos el tiempo suficiente como para no necesitar estar buscándonos la comida y la cena, ¿vale? O sea, todos los que estamos aquí, por lo menos yo, lo tengo claro, que tengo garantizado mi sustento en un futuro próximo. Con lo cual, tengo que perder. Y cuanto más tenga que perder, más difícil es pues, el establecer soluciones radicales que son las que realmente cambian el curso de la historia. Y eso puede cambiar. Eso puede cambiar porque en cualquiera de estos coqueteos de los poderes gubernamentales con los poderes económicos, en cualquiera de estos coqueteos se puede pegar un verdadero tortazo. Y hasta las personas más tranquilas de Usera pueden sacar el hacha, que decía el otro día, con Alcalá, pueden sacar el hacha e ir al Parlamento a cargarse al gobierno, ¿vale? Porque están jugando con fuego. Están jugando con fuego. ¿Hasta cuándo va, en qué momento va a ser la clave para que haya una mayoría social? No lo sabemos. No lo sabemos. Eso seguro. No, pero lo has dicho muy bien. En efecto, cuando haya poco que perder, cuando haya poco que perder porque realmente nuestras familias y nuestros amigos estén pasando verdadera necesidad. Estoy completamente de acuerdo. Y esa situación, esto estamos hablando todavía de que es una crisis de ricos. Y eso no quiere decir que esta crisis no esté suponiendo enormes problemas, gravísimos problemas a muchísimas familias. Pero todavía desde una situación de cierta comodidad, ¿vale? Pero esa mayoría social existirá. Y la labor del 15M y otros muchos grupos será contribuir a que exista. Porque luego, dentro de todos estos grupos, existen múltiples soluciones. Existen múltiples alternativas y no tenemos por qué estar todos de acuerdo en la misma. No tenemos por qué tener un programa de gobierno. No tiene por qué esto devenir en un partido político. ¿Por qué no en 100? ¿Qué más da? Eso no es lo importante. Lo que tenemos claro es que por este camino, no. Bueno, otra vez, muchas gracias. La información que nos estás dando aquí es muy interesante e importante para muchas personas que no tenemos suficiente conocimiento de lo que está ocurriendo y queremos tener más claridad y así entonces nos acercamos a personas así como preparadas como usted para poder darnos suficiente información, ¿no? Pues mira, si miramos un poco la historia económica, nos hemos dado cuenta que el sistema comunista quebró con todo el derrumbamiento del muro de Berlín y todo eso. Y hoy en día no podríamos estar diciendo lo mismo con el sistema capitalista, porque me parece que hay un señor que dijo que si no se podía reunir el sistema capitalista, un capitalismo solidario. Porque si nos damos cuenta, el sistema capitalista ha creado mucho el individualismo y no somos solidarios y tampoco tenemos confianza en la gente. Esa crisis ya no está creando confianza en las personas, ni tampoco nos importa lo que puede pasar en África o en otras partes del continente, ¿no? Nos importa solamente lo que pasa en España, y hablamos solamente de España. Y además de eso, lo que está ocurriendo aquí en España, parece que la culpa lo pueden tener los inmigrantes, y eso lo están difundiendo por ahí, y el inmigrante se ve como un molesto, una persona ahí que nos está creando que no tengamos las cosas que realmente deseamos, ¿no? Pues mira, el capitalismo... Está claro que tiene el capitalismo pasará, es que pasará, porque igual que han pasado, igual que pasó el feudalismo, o igual que pasaron otros sistemas, el esclavismo anteriormente, pasará porque es una forma de organización social, pero que ha tenido la enorme capacidad, de que ha hecho adeptos, ha hecho partidarios a mucha gente que no son necesariamente los más poderosos, sino que somos los que estamos aquí. Porque se sostiene, porque todos contribuimos, cada uno en nuestra medida, a que se sostenga. Pero el capitalismo tiene un problema de enfermedad. Yo tengo un montón de taras como enfermo, alguno de aquí lo sabe, pero una de las que tengo es que tengo gafas, porque soy miope, ¿no? Y el capitalismo es mucho más miope que yo. O sea, es incapaz de ver a largo plazo. O sea, se quita las gafas y bueno, te sigo viendo porque no te has movido, pero te podrías despistar perfectamente, Juan Marcos. Entonces, también. No, pero no ve a largo plazo. Busca la lógica del beneficio a corto plazo. Y eso funciona y ha funcionado para algunas cosas. Y es absolutamente nocivo para el ser humano en otras muchas. Porque la lógica del beneficio a corto plazo olvida la rentabilidad social, que es, por lo menos para mí, importantísimo y muchísimo más importante que la rentabilidad de una mierda de papel que no vale nada, porque vale, el dinero es la confianza que le queramos poner tú y yo en que eso vale algo, pero realmente hay otras muchas cosas más importantes, ¿no? Entonces, esa rentabilidad social, el capitalismo no la ve, ni la va a ver nunca. Las adaptaciones del capitalismo que ha habido durante los últimos años han sido simplemente mecanismos de defensa ante la amenaza exterior. O sea, el capitalismo puro y duro diría, pues que trabajen los niños. ¿Por qué? Porque a mí, ¿para qué me importa que estos niños se formen y luego sean una fuerza de trabajo más cualificada en el futuro? Si yo veo el corto plazo, yo lo que me interesa es mano de obra barata hoy. Lo que pase dentro de 30 años no es mi problema. El que le toque entonces, que le toque. Pero eso, la sociedad no lo puede admitir. Porque la sociedad el conjunto de los ciudadanos, no podemos entender que esa sea la forma de resolver los problemas. A los enfermos, yo soy diabético, a los enfermos crónicos como yo, que somos caritos seguramente para el sistema público de salud, pues el capitalismo pues nos dejaría ya abandonados a lo que, vamos, abandonados o sin medicina, porque no somos rentables, porque económicamente yo no soy rentable. Intento ser rentable socialmente viniendo a la charla aquí a Bruselas con vosotros, a devolver parte de lo que el sistema público de salud me pone a mí, salvándome la vida cada día con mi insulina, la llevo puesta. Pues ese es el problema, que el capitalismo eso, por más intentos que quiera hacer, es que es así, es que lo lleva en su naturaleza, no va a cambiar. Y el ejemplo más claro es que cuando explotó el sistema financiero hace 5 años, dijo Nicolás Sarkozy, que ahora se está dedicando a otras cosas ya, tiene unos problemas penales ahora, que ha dejado de ser presidente de la República Francesa, dijo, habrá que refundar el capitalismo. Claro, a mí me entraron los 7 males, porque claro, digo, como refunde el capitalismo aquí este, la tenemos buena, ¿no? Lógicamente, la refundación del capitalismo que pretenden los poderosos es otro barniz, otra forma de hacer amable un sistema que nunca va a ser el adecuado para la mayoría de la población mundial. Nunca. Porque se basa en la explotación de unos pocos hacia unos muchos. Con lo cual, pues nunca va a ser lo adecuado para la generalidad. Pero la forma de que se sostenga es hacer ver a parte de los muchos que forman parte del sistema. Hay mucha gente que hoy está defendiendo el sistema capitalista excluyente actual, creyéndose que son de los privilegiados, cuando no dejan de ser asalariados, a lo mejor con muy buenos sueldos, pero que de un día para otro pueden dejar de tenerlos, y no depende de ellos. Y se creen que son de los de arriba, pero son igual que nosotros, exactamente igual. Pero el sistema se basa en todas esas colaboraciones para hacer viable y posible su perpetuación. Pero llegará un momento en que los ciudadanos daremos paso a otra cosa diferente. Esperemos que mejor. También se puede ir para atrás en la historia. Intentemos, por lo menos, que el siguiente paso sea, y que lo vivamos, y que sea pues, para un cambio a mejor. Vale, sí, totalmente de acuerdo que el sistema capitalista tendrá su fin algún día. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, tranquilo, yo te lo pongo. Tú sigue hablando. Mientras durante esos pasos, en ese camino, seguramente el capitalismo intentará cambiar, adaptarse y posiblemente, ojalá, vamos, llegue a caer. Pero hasta ese momento, y en la fase en la que estamos, por ejemplo, en nuestro caso, seguro, en el caso de España, ha habido cambio de gobierno. Ahora mismo tenemos a Rajoy, que nos prometía que iba a acabar esto en un año, que iba a cambiar la crisis, que en un año todo volvía a la normalidad. Absolutamente nada que ver. Es más, parece ser que la última que en Europa ha sido la de los 100.000 millones ha sido, bueno, lo ha pintado como un éxito. Totalmente entra da la risa a cualquiera. Pero que quiero decir que aún así ha habido momentos en poco tiempo en los cuales, por ejemplo, cambio en Francia, cambio de gobierno con expectativas sobre el nuevo Hollande. Con Hollande se ha empezado a hablar de los eurobonos, cosas que empezaban a hablarse, Merkel que no estaba por la labor, etcétera, etcétera. Y mientras va a acabar ahora mismo mañana con las elecciones en Grecia, la situación parece que va a cambiar. Hay expectativas, pero ¿hasta qué punto hay expectativas ahora mismo? Y no sé en qué manera vamos. Para mí la regeneración de la propia clase política desde dentro no me parece una alternativa creíble. O sea, eso es, a mí Hollande no me provoca ninguna pasión, vamos, nada, en absoluto, de ningún tipo, vamos. Entonces, tampoco política, vamos. O sea, es que me parece que ni siquiera Syriza ahora, lo que pueda hacer en Grecia, si saca algún parlamentario más que las anteriores elecciones, ni siquiera esa izquierda griega domesticada, creo que pueda cambiar radicalmente las cosas, ¿no? O sea, la gran mayoría está fuera. En España está fuera del Parlamento. La gran mayoría es que el Partido Popular tiene mayoría absoluta y es legítimo y legal que haga lo que quiera hacer. Pero la mayoría social no está en el Parlamento, porque realmente la mayoría absoluta está con el 29% de los votos. la gran mayoría de la gente en España no puede votar. Nuestra obligación como ciudadanos es que al final algún día haya alguna alternativa votable que pueda estar representada en el Parlamento, ¿no? Y yo creo que a nivel europeo pasa igual, ¿no? Estamos en una situación en la que los políticos profesionales pues han demostrado claramente su incapacidad de afrontar los problemas reales de la gente, esos a los que se refiere Rajoy, pero creo que no son los mismos a los que me refiero yo. Y las perspectivas a corto plazo en eso, pues bueno, pues no son halagüeñas. Pero yo creo que el camino en ese sentido, a medio y largo plazo, sí es adecuado. O sea, cada vez se ve más claro que por ahí no hay salida. Y de alguna manera, hay un amigo mío con el que compartí muchos momentos en la época del 07, algunos lo conocéis, Juan Luis Herrero, que hizo huelga de hambre con el 07 hace 20 años. Pues me decía hace poco tiempo, el hombre está ya muy fastidiado, muy mayor, casi ciego, y me decía: Carlos, cuanto peor, mejor. Y a entenderme, cuanto peor es dolorosísimo, porque hay mucha gente que cuanto peor le supone muchísimo daño, pero cuanto peor, mejor. Bien, son las 2:15 casi, yo creo que ya lo podríamos dejar aquí, aunque se podría seguir hablando mucho todavía. Simplemente agradecerte profundamente, Carlos, que hayas dedicado estas 2 horas y pico con nosotros, aunque al principio decías que no eras un experto, pero desde luego eres mucho más experto que cualquiera de nosotros, aunque no sea más que por oficio. Por lo tanto, nos has aportado un montón de datos. Ahora, Félix, quería dar algunos avisos brevemente y no sé si hay más. Hola.